ella me pensó y yo no lo esperaba. Significaré. Algo tal vez. Si hoy puedo encontrarte, será un buen día. Todo cambia por lo que lo acontece. Y eso de andar acomodándose en algo luego de no poder acomodarse en uno mismo, todo eso ya fue. No hace mucho, pero ya fue. Todo eso parece que...